te presentamos A Puro Ritmo y Acordeón. Hola, hola, buenas tardes, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un beso y un abrazo y gracias por estar en sintonía. ¿Cómo estoy yo? Ustedes preguntan. Recontra bien. Estamos festejando los 11 años del programa. Mañana se festeja Día del Cuarteto. Los 11 años del programa A Puro Ritmo y Acordeón. ¿Tiene el feliz cumpleaños por ahí, Marcelo? Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla... A Puro Ritmo y Acordeón. Que los cumpla feliz. Y quiero compartirlo con todos los amigos. Saludar en primer término al director aquí de la radio, Gustavo Torres. Gracias por darme esa oportunidad. Hace 11 años que los conocemos, así que un saludo grande para él. Bien, quiero compartirlo con los oyentes, con los auspiciantes, con los amigos, parientes, con Beatriz, la telefonista, y todos los telefonistas que pasaron, y todos los operadores que pasaron por aquí en mi programa. Así que gracias, una vez más un millón de gracias, y si Dios quiere, vamos camino a los 11 años a partir del día viernes. Bien, Marcelo, va a estar en Consel y puesta en el aire, y Beatriz teniendo los teléfonos fijos. Bien, saludamos a la audiencia con el monstruo Sebastián, que nos dicen, no te detengas y avanza. Ah, tenemos el comienzo y la identificación del programa. Sí. Hace 72 años nací el Cuarteto Tradicional de Córdoba. Gracias a los autores e intérpretes y sobre todo a la audiencia. Porque Córdoba tiene su música y esa música suena desde hace 11 años en... A Puro Ritmo y Acordeón. Con la idea, producción y conducción de Miguel Giudicello. En la grabación y remasterización de todos los temas, Aldo Godoy. Y desde hace 11 años, por Cadena 102, Argentina. Que seas muy feliz en casa. Mirá vos qué lindo regalo me ha hecho nuestro musicalizador Aldo Godoy, un amigo de hace 11 años. Y acá tengo el mensaje, Aldito, dice 11 años de recuerdo, cuánta música ha sonado, con más fuerza que nunca. Con su cuarteto ha llegado el día. Adelante. Con su acordeón que nos hace divertir. La FM 101.9, con su programa... Dice, tu oyente número uno... La FM en visión nos entretiene, lo más selecto es su programación, nos da noticias y muy buenas novedades... Tu mamá y tu padre, dice, te guían. Saludo a la audiencia, dice, y gracias por confiar en mi trabajo, un abrazo. Igualmente para vos, amigo. Nos copamos con la radio... Bien, Marcelo, pone el tema donde saludo a la audiencia que recién lo anuncié, que suena así. Hay que tener confianza. bombo y acordeón. Cuando comienza a sonar. Todo está bien, avanza. No hay que dejar nada para mañana. Recuerda, trabajo, amor y muchas esperanzas. Lo lograrás, hay que tener confianza. No te detengas y avanza. Es bastante el ganador cuando lo tienes todo. Avanza, no te detengas y avanza. Porque es más lindo ganar cuando comienzas con nada. Bien, Marcelo, ¿puede poner de nuevo el comienzo que me hizo mi amigo y musicalizador Aldo Godoy? Póngalo. Hace 72 años nací el Cuarteto Tradicional de Córdoba. Gracias a los autores e intérpretes y sobre todo a la audiencia. Porque Córdoba tiene su música, y esa música suena desde hace 11 años en... A puro ritmo y acordeón. Con la idea, producción y conducción de Miguel Giudicello. En la grabación y remasterización de todos los temas, Aldo Godoy. Y desde hace 11 años, por Cadena 102, Argentina. Que seas muy feliz en casa, y desde tu día, bien, y gracias a los autores y compositores que nos dejaron pasar esta música de cuarteto, del Cuarteto Regional de Córdoba. El cuarteto que usted bailó, vos bailaste y yo bailé. Con los cuatro instrumentos, el locutor y el cantor. El cuarteto tradicional. La gente se está comunicando, no sé cómo se cuenta la historia del Leo. Dice, hola Miguelito, dice feliz aniversario, le deseo lo mejor, que sean muchísimos años más. Charo de los Plátanos, un saludo para usted y gracias por estar en sintonía. La gente de Quiniela, Charito. A ver qué dice Avícola Alberdi. Hola amigo, queríamos saludarlos en su aniversario y que sean muchos más. Es un deseo de toda la familia de Avícola Alberdi. Un abrazo, amigo, igualmente para ustedes. Gracias por todo, amigo. Gracias por el apoyo. Como siempre, se comunicó también la coordinadora de los tangos, que apoyan esa familia muy mucho este programa. Así que un beso grande para ellos. Dice, ahora le gané yo. Y le manda saludos Guada también, que me está acompañando. Jaja, lea bien. Bien, un besito grande para Guada y para la abuela Mirta. A ver otro mensaje. Ajá. Lucía, la gente de Barrio Los Robles, dice, felicitación por estos años, yo también cumplo, dice, a ser fiel oyente. Sí, por supuesto, Lucía, un beso grande para usted y la familia. Bien, vamos ya al siguiente tema, recordando, sí, a mi primer oyente, cómo quisiera compartir estos 11 años con esta oyente, mi madre. Manos que yo quiero, las manos que venero, no son color de rosa ni tienen palidez. Su Dios no parecen ni esquemas nacaradas, tampoco están pintadas ni tienen altivez. Son manos arrugadas, tal vez las más humildes, que están cual hojas secas de tanto trabajar. Son esas manos santas, las manos de mi madre, aquellas que me dieron con todo amor el pan. Puro ritmo. Y acordeón. Las manos que yo quiero, las manos de mi madre, y quedas como aves volando siempre vas. Las manos de mi madre, por aquí desdichosas, si no hace siempre algo, tranquilas nunca estás. Por ruticas y viejas, que bellas son sus manos, lavando tanta ropa, cortando tanto pan. Corriendo por la casa, la mesa acariciando, buscando en el descanso la aguja y el dedal. Las manos que trajeron la lámpara a mi cama, tapándome la espalda en el invierno cruel. Que cuando estuve triste mis lágrimas secaron, que cuando estuve enfermo acariciáronme. Oh manos adoradas, oh manos llenas de alma, en ella hoy quisiera mi frente refugiar. Y tristemente digo que lejos que se encuentran, que lejos de mi angustia y de mi soledad. 466-5511, 466-5836, 156-37-2508, nuestra única vía de comunicación. Estamos en la página de internet www.cadenacientudargentina.com.ar, en el Facebook Miguel Yudicelo, que mi hija publicó y agradeció a todos los oyentes, y ya tuve saludos, así que un beso grande para toda la gente que se comunicó vía Facebook, Miguel Yudicelo, saludándome por los 11 años del programa. Bien, por supuesto en Sintonía 101.9, en Cadena 100 Argentina. Nuestros estudios están en González Brasil 43 41, de Barrio de San Roque, donde tienen que venir a buscar los CD, que ya voy a leer los ganadores, que acá Beatriz con Marcelo hicieron el sorteo. Acá tengo los ganadores, los CD de con motivo de los 11 años del programa. Bien, pasó Ariel Ferrer y su cuarteto Mano a Rodara. Ahora vamos a poner un tema que eligió mi madre, y estaba acá con nosotros. Don Chicho y su cuarteto, la voz de Carlitos Roland, Miguelito, que lleva el nombre mío. Después sí, el tema que graba mi padrino del cuarteto, Alberto López, con la voz de Marco Busto, FM Visión a los 11 años. Bien, y dos temas más, quiero contar la historia, después vamos a ver si tenemos tiempo. Después recordando a don Augusto Fernando Marzano, el cuarteto Leo con Roland, a don Augusto. Y después a Leonor Marzano, un vals para Leonor. Y acordeón. Miguelito, despacito, te cantamos un corrido para ti. Miguelito, qué sincero, es el premio que nos hace divertir. Miguelito, cuando canto, te dedico el corazón en la canción. Porque saben los que bailan siempre que bailar contigo es saber bailar. Porque saben los que bailan siempre que bailar contigo es saber bailar. Arriba y la alegre, Miguelito, lleva. Miguelito, cuando bailo un corrido que desgrana tu acordeón, me dan ganas, Miguelito, de abrazarte con todo mi corazón. Y por eso, viejo amigo, hoy cantando te saludo con mi voz, porque siempre llevando alegría eres la poesía con mi corazón. Porque siempre llevando alegría eres la poesía con mi corazón. Quiero que recuerdes que te canto evocando tu sonrisa de en tu ritmo juventud. Eres el amigo preferido por quien brindo en el corrido, Miguelito, a tu salud. Cuarteto ha llegado Miguelito, con su acordeón que nos hace divertir. La FM 101.9, con su programa puro ritmo y acordeón. La FM en visión nos entretiene, lo más selecto es su programación. Nos da noticias y muy buenas novedades, la FM visión es lo mejor. 101.9, a puro ritmo y acordeón, nos copamos con la radio, la frecuencia de visión. 101.9, a puro ritmo y acordeón, nos copamos con la radio, la frecuencia de visión. Así, eso. FM Visión. Hace divertir la FM 101.9 con su programa puro ritmo y acordeón. La FM Visión nos entretiene, lo más selecto es su programación. Nos da noticias y muy buenas novedades. La FM Visión es lo mejor. 101.9 a puro ritmo y acordeón, nos copamos con la radio, la frecuencia de visión. 101.9, a puro ritmo y acordeón, nos copamos con la radio, la frecuencia de visión. Y acordeón. Te dedicamos, este valsecito, que querido don Augusto, fila su memoria. Estas suaves cadencias de notas sencillas, como la que tú brindabas cuando nos acompañabas. Tu pete quien impuso este ritmo alegre, un vals, una ranchera y nadie bailaba. Ahora se divierten, baila todo el mundo esas melodías que supiste imponer. Dejaste en tu paso alegría, tu música camina por doquier. Yo quiero en este vals volcar mi corazón para que llegue a ti sincero de cantar. En este nuestro humilde homenaje al hombre que en el infinito está, siempre te nombrará quien tuvo tu amistad. A don Augusto no lo olvidará. Reciben muy contento y entre los aplausos siempre sos feliz. Con tu sencillez, fiel compañera, que de humildad está vestida. Leo Leonor desde tu piano, llevas el ritmo en tu corazón. Sos Leonor amiga de quien te acompaña, sos Leonor dulzura y alegra tu hogar. Sos la madre buena que quiere sus hijos, te miramos madre nosotros también. Hoy en estas notas ya te dedicamos, quienes a tu lado comparten feliz. Recibe el honor de quien te queremos, las humildes notas de honor de este Soy Leonor amiga de quien te acompaña, soy Leonor dulzura y alegras tu hogar. Soy la madre buena que quiere sus hijos, te miramos madre nosotros también. Hoy en estas notas ya te dedicamos, quienes a tu lado comparten feliz. Recibe Leonor de quien te queremos, las humildes notas Leonor de este bar. Bien, así empezamos la historia del Cuarteto Leo con ritmo de vals a don Augusto y un vals para la Leonor con la voz de Carlitos Roland. Bien, la historia de la familia Marzano Gelfo y la historia de la Leo, y por lo tanto el inicio de la historia del cuarteto desde 1943. El cuarteto marcó parte de la historia de la música popular de Córdoba. Cuenta la historia que un día don Augusto Fernando Marzano llega a Cruz del Eje desde la provincia de Santa Fe junto a su hija Leonor. Él con la flauta y su hija con el piano, marcando bien su mano izquierda, inician el ritmo del tunga-tunga característico del cuarteto. Un día don Augusto le propone a Miguel Gelfo, quien trabajaba como mecánico y que tocaba el acordeón, apodado por el público como Miguelito, formar un cuarteto, incorporando a su hija Leonor como pianista. El conjunto se llamaría Leo, en honor a ella y porque ese nombre le traería suerte. Se incorporó a Luis Cabero como violín y Fernando Achával como cantor. Luego sería la voz Roberto Mercado, quien después cantaría en la orquesta de Don Bartolo. Al irse este último, José Sosa Mendieta, que era locutor del grupo, empieza a cantar, siendo el primer cantante que grabaría con el Cuarteto Leo. Con este cuarteto formado comienza el inicio del cuarteto, como así también el romance entre Leonor con Miguel, en el cual culminó con el casamiento entre ambos, unión de la cual nacen Marta y Eduardo, el Giovanísimo, actual director de la Leo. Luego de varios meses de ensayo, se produce el debut el día 4 de junio de 1943 en la radio LB3. Su nombre era Cuarteto Característico Leo. La aceptación del grupo fue inmediata, tocando en fiestas patronales, clubes de campo y de a poco en la ciudad. En 1953 Leo grababa su primer disco. Sus principales temas eran En el Rancho Ñalola, Sangre Ecuatoriana y Baile Usted. En 1958 graban otro larga duración llamado Del Brazo con la Suerte, donde los temas más exitosos fueron Plaza Colón y Del Brazo con la Suerte. Esta vez la voz del grupo era José Sosa Mendieta. En 1965 ingresa como cantante de la Leo Carlitos Roland, quien se casa con Marta Gelfo, hija de Leonor y Miguelito. Así empieza una nueva etapa. En 1970 se retira del grupo Leonor Marzano, pero continúa relacionada al grupo desde afuera del escenario. Hasta ese momento llevaban grabado 53 larga duración y habían obtenido 18 discos de oro. Grandes músicos como José Salvador Saracho, Alfredo Pítaro, Yamilisa y muchos más pasaron por esta orquesta como violinista. En 1971 se retira Carlitos Roland para formar su propio grupo. Después de él vendrían cantantes como Freddy Vidal, Cachito López, Lalo Rivera, Miguel Omar, Jorge Luis Albornoz, entre otros. Y en la actualidad Martín Roland, hijo de Carlitos Roland y Marta Gelfo, es el cantor de Eduardo Gelfo y la Leo. Dice, esta es una síntesis del padre rey señor del cuarteto, el Cuarteto Leo, quien vivirá en nuestros corazones por su música y los buenos recuerdos de esa época, hoy en sus a los 72 años de su nacimiento. Los temas esos que pasé recién, que anuncié, son los, yo te voy a decir los órdenes. Vamos a poner En el Rancho Ñarola, que es el tema 23. Tema 23. Después, La Tarantela, vamos a poner 24. Compare Michele, y el 25, Nieve. Los tres temas. 23, 24 y 25. ¡Qué bonito! ritmo y acordeón. Se reúne mucha gente, van a unirse para siempre. Dos corazones, corre lindo el aguardiente, el bote de mano en mano. No hay lerdo ni perezoso, va a brindar por los presentes. Ya comienzan las parejas a bailar esta ranchera, pico a pico con las mozas, muy recelosas. Las muchachas con requibor esquivan con picardía, hasta que los musiqueros terminan porque es de día. La concurrencia agradecida y doña Lola muy complacida, porque la niña se desposó. Formarán su nido con cariño y con amor. Porque la niña se desposó, formará su nido con cariño. Thank you. puro ritmo y acordeón. Ya empezó esta danza sin cesar con frases de amor. Entre usted a la reunión sin penas del corazón. El bailar es jovial, le produce bienestar. Sigue usted con afán, no pierde el compás que premia de estar. Baile usted, sí señor, con amor. Brinda usted emoción y compás. El final va a parar al altar. Baile usted con fervor. Lleve usted buen humor. Decisión, comprensión. Que unidos formarán el hogar. Sí, señor, con amor brinda usted emoción y compás. El final va a parar al altar. Baile usted con fervor, lleve usted buen humor. Decisión, comprensión, que unidos formarán el hogar. Jamás olvidaré las horas que viví y en mi alma llevaré la dicha que perdí. Vieja plaza color, en tu noche es hermosa, recuerdo que dichosa me dio su corazón. Vieja plaza color, frente a la normal, los años pasarán llevando mi ilusión. Y cuando en mi orfandad estoy lejos de ti, mi dolor es feliz al evocar su besar. Junto a la fuente tu viejo banco testigo fui de la ternura de aquellos labios que yo besé. Junto a la fuente tu viejo banco evocará besos perdidos, amores fingidos no volverán. Que yo besé junto a la fuente en tu viejo banco evocará besos perdidos, amores fingidos no volverán. Thank you. bombo y acordeón. Compré un numerito a medias con María. Hicieron el sorteo y gané la lotería. Le digo a todo el mundo, tuvimos mucha suerte y sueño con tenerte corazón a corazón. Fue tanta la platita, fue tanta la alegría, que ahora yo le ofrezco casamiento a María. Son cosas de la vida que causan emoción, por eso yo la sueño corazón a corazón. Ay, María, María de mi vida, ay, María, sos mi mejor amiga. ¿Quién diría, me absorbe la pasión? Si me quieres, para ti es la canción. Tú, María, del brazo con la suerte, yo iría contigo hasta la muerte. Ay, María, te falta decisión. Si me quieres, yo seré tu gran amor. Tú, María, del brazo con la suerte, yo iría contigo hasta la muerte. Ay, María, te falta decisión, si me quieres yo seré tu gran amor. Bien, pasaron en homenaje al Cuarteto Leo los temas Sangre Ecuatoriana, con la voz de José San Mendieta, Baile Usted, Plaza Colón, y De Brazo con la Suerte. Tengo los ganadores de los CD: Nicolás de San Roque con el 235, Nelly Muñoz de la Violeta el 438, Mari de los Naranjos 807, Luis de Las Palmas con el 565, Nelson de Ferreira 437, Delia de San Roque 326, Marita de Villadela 153, Mari de Medellino 799, Gaby de Chacra 934 y Luis Vázquez de Argüello con el 790. Todos tienen que venir a buscarlo hasta la hora 21, y si no, el sábado que viene. Ya después lo repito. Esto va a ser rápido porque se va el tiempo. Vamos a contar algo de la historia de Heraldo Bossio, que nació el 26 de octubre de 1928 en la localidad de Porteña, provincia de Córdoba, y sus padres fueron Heraldo y Magdalena. Estudió música a partir de los 13 años y a los 19 se trasladó a la capital provincial. Dio inicio a su propia orquesta el día 2 de octubre de 1950, interpretando con su acordeón a lo largo de su carrera los más diversos ritmos y géneros, siempre con su propio estilo. Sus cantantes fueron Rogelio Albano, Osvaldo César, Lalo Rivera, Osvaldo Brizuela, Jorge de Córdoba, Oscar Álamo, Gary, Danielito, con quien tuvo el periodo de más éxitos y gran convocatoria. Oscar el Japonés, Juanca, Tony y Sergio Quintero, además Juan Ramón y Gladys participaron en sus grabaciones. Fue conocido como el rutilante de Astro Cordobés, pero muchos lo conocieron simplemente como el maestro. Grabó cerca de 30 discos, de los cuales 7 fueron de oro y 1 de platino. Falleció el 2 de junio de 1996. ¿Los recuerdan al maestro Heraldo Bossio, el rutilante de Astro Cordobés? El gran público, entre otros, que asistía a los bailes y tallarinadas de Villa Retiro, Villa Esquiú, Tronco Pozo, Colonia Carolla, entre otros. Los recordamos con estos temas, el tema que lo caracterizó: Anelice, después con Osvaldo César, la cumbia de Rutilante, después con Sergio Quintero bailando con Heraldo, después con la voz de Oscar, 40 aniversario, después con Danielito, Por un Mundo Mejor. Thank you.

ritmo y acordeón. Acordeón. El arcón heraldo es lo mejor, porque su música tiene todo el sabor. Vecinas comentan, los empresarios hablan, y los taxistas y los diarios, la televisión, la radio y también los jubilados, todos dicen por igual. Bailando con el Aldo, la gente se divierte. Bailando con el Aldo, el ritmo es infernal. Bailando con el Aldo, bailas enamorado. Bailando con el Aldo, todo es felicidad. Con Heraldo es lo mejor, porque su música tiene todo el sabor. Porque bailar con Heraldo es lo mejor, porque su música tiene todo el sabor. Generaciones bailan con amor. Gracias, eternamente gracias, por hacer que la vida sea divertida hoy lo mismo que ayer. Gracias, maestro Heraldo, gracias, que al ritmo de tu orquesta alegramos la fiesta y bailamos mejor. Son 40 años música y orquesta, orquesta y amigos. Son 40 años que generaciones bailan este ritmo. Son 40 años y serán 50, no sé lo que digo. Al ritmo vibrante de este gran amigo, maestro cordobés. Son 40 años, música y orquesta, orquesta y amigos. Son 40 años y generaciones bailan este ritmo. Son 40 años y serán 50, no sé lo que digo. Al ritmo vibrante de este gran amigo, maestro cordobés. Ritmo y acordeón. Gracias, eternamente gracias, por hacer que la vida sea divertida hoy lo mismo que ayer. Gracias, maestro Heraldo, gracias, que al ritmo de tu orquesta alegramos la fiesta y bailamos mejor. Son 40 años, música y orquesta, orquesta y amigos. Son 40 años que generaciones bailan este ritmo. Son 40 años y serán 50, yo sé lo que digo. Al ritmo vibrante de este gran amigo, maestro cordobés. Son 40 años, música y orquesta, orquesta y amigos. Son 40 años que generaciones bailan este ritmo. Son 40 años y serán 50, yo sé lo que digo. Al ritmo vibrante de este gran amigo, maestro cordobés. acompañarme durante estos 40 años. Simplemente, gracias de todo corazón. Argentina 101.9 Fin espacio publicitario 101.9 cadena 102 Argentina. Eso salerosa. ¿Querés disfrutar del verdadero cuarteto? Miguelito y su cuarteto. Patronales, casamientos, aniversarios, bailes familiares. Para contratar a Miguelito, llama al teléfono 0351-458-8114 o al celular 0351-156-37-2508 y disfruta del verdadero cuarteto. Miguelito y su cuarteto, con la música del verdadero cuarteto cordobés. Cuando necesite bulones, vaya a Bulonería Ausibul. Bulonería y gases industriales, herramientas, abrasivos, seguridad industrial, autos perforantes, oxígenos, electrodos y gases en general. Bulonería Ausibul está en la avenida Fuerza Aérea, 4281 de Barrio Villadela, teléfono 466-3628. Bulonería Ausibul. Necesitamos ayuda para el comedor Divino Niño. Colabore con comestibles, ropa, juguetes, etcétera, para 50 chicos. El comedor Divino Niño está ubicado en calle José Bogado, 5870 del barrio Coronel Olmedo, teléfono 497-6008. El comedor Divino Niño necesita de su ayuda. Relojería Viper, si usted tiene problema en su reloj, vaya a Relojería Viper. Relojería Viper, servi de Rolex, Longines, Omega, Tissot, Citizen, Casio, Orient, Seiko. Relojería Viper, cambio de pilas, mallas y cristales. Relojería Viper, con el más moderno instrumental para la reparación y control de relojes mecánico y a cuarzo. Relojería Viper está en Avenida General Paz, 186, local 10, Galería London. Teléfono 156-76-41-66. Esto es Relojería Viper. Carlos Castillo, vidente natural, sanaciones, destraves, curaciones, ayudas, unión de familia y de parejas, espiritualidad a las personas que se drogan, sanaciones, curaciones de campo y de casas, especialista en exorcismo, muy conocido mundialmente y nacional. Comuníquese con Carlos, vidente natural, al 478-4121 o 155-45-27-23. Esto es Carlos Castillo, vidente natural. Bien, ahora cuento en síntesis la historia de Manuel Mauricio Cánovas. Manolito Cánovas nació en el año 1948. A los 8 años estudió acordeón y piano, viajó a Buenos Aires, formó la orquesta Los Guayaberos, después el cuarteto Sucundín, Cuore y Trulalá. Falleció el 4 de junio de 2000. Hay mucha historia para contar sobre Manolito Cánovas, pero el tiempo se va. Así que los recordamos con los temas musicales que le dije. Bueno, entre otros, el cuarteto Sucundín con Manolito Cánovas, La Barra Está Contenta, después el grupo Cuore con Manolo Cánovas, El Compás del Corazón, y Trulala con Manolo Cánovas, Las 40. Eso, con alegría, mi amor. La Barra Está Contenta, hermano. La barra está contenta, la fiesta ha comenzado. Con música y canciones, el cuarteto ha llegado. Un piano que resuena, violín que se atentó. Un acordeón amarga y el baile comenzó. Todo es alegría en este festín, pues la barra canta según el trompetín. ¡Eso! ¡Así de rico! Ritmo y acordeón, acordeón. La barra está contenta, la fiesta ha comenzado. Con música y canciones, el cuarteto ha llegado. Un piano que resuena, violín que ya tembló. Un acordeón marca y el baile comenzó. Todo es alegría en este festín, pues la barra canta, llegó el sonfín. ¡Ahí va! ¡Eso! Y se va, y se va el sucu-sucu. ¡Eso, mi amor! Llamamos 466-5511 y al 466-5836. Ven y bailemos al compás del guarazón. Verás que pronto se te alegra el corazón. Ven y bailemos este ritmo sin igual. Ven a bailar y sentirás felicidad. Mira, mira, qué fácil es. La cinturita con alegría, mover, mover. Hay que bailar y sonreír. Con este ritmo verás qué fácil es ser feliz. ¡Vuelta! A ritmo y acordeón. Con este ritmo, poquito buena, te sentirás feliz, mi amorcito. Y sígale, sígale, sígale. ¡Qué rico! ¡Allá va! Ven y bailemos al compás del guarazón. Verás que pronto se te alegra el corazón. Ven y bailemos este ritmo sin igual. Ven a bailar y sentirás felicidad. Mira, mira, qué fácil es. La cinturita con alegría, move, move. Hay que bailar y sonreír. Con este ritmo verás qué fácil es de reír. ¡Vuelta! ¡Así, así, así! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Ven y bailemos al compás del guarazón. Verás que pronto se te alegra el corazón. Ven y bailemos este ritmo sin igual. Ven a bailar y sentirás felicidad. Mira, mira, qué fácil es. La cinturita con alegría, mover, mover. Hay que bailar y sonreír. Con este ritmo verás que fácil es ser feliz. ¡Vuelta! ¡A ritmo! Y acordeón, y acordeón. Con este ritmo, poquito buena, te sentirás feliz, mi amorcito. Y sígale, adiós al compadre Guarazón. Verás que pronto se te alegra el corazón. Ven y bailemos este ritmo sin igual. Ven a bailar y sentirás felicidad. Mira, mira, qué fácil es. La cinturita con alegría mueve, mueve. Hay que bailar y sonreír. Con este ritmo verás que fácil es de reír. ¡Vuelta! Así, así, así. Bueno. Con el pucho de la vida apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lento al andar. Solo la esquina del barrio curta ya de recuerdos, como volcando un veneno, esto se lo yo canto. Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo vos cansado el mazo con mi inútil barajar. Como una daga en el pecho, con mi sueño hecho pedazo, que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran. Y si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensé ni equivocado para que si igual se vive. Y además corres el riesgo que te bauticen. A puro ritmo y acordeón. ¡Ay, qué rico! La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron. Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar. La esperanza fue mi amante, el desengaño mi amigo. Cada carta tiene contra y cada contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo es grupo, todo es falso. Y aquel que está más alto es igual a los demás. Por eso no ha de extrañarte si alguna noche borracho me viera pasar del brazo con quien no deba pasar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran. Y si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensá ni equivocado para que es igual se vive. Y además corres el riesgo que te bauticen gil. De goma. Ahí está sonando los Quita Pena. Atención a esta propuesta bailable para el próximo fin de semana, el día domingo. Día domingo, todos al Club Stocking de La Calera. Festejamos la semana del cuarteto en el Centro Vecinal Stocking de La Calera. ¿Con quién? Con los Quitapenas. Esto es el próximo domingo 7 de junio a las 18:30. Todo el bailable con los Quitapenas. Los Quitapenas que se presentan en el Club Stocking de La Calera a pedido del público. Muy bien, anticipada en la sede al 152-260-780. No se olvide que el club Stockling de La Calera está en la Jera 640 de La Calera. Entrada anticipada, 50 pesos. Entrada anticipada, 50 pesos para ir a bailar el próximo domingo 7 a partir de las 18:30 en el Club Stockling de La Calera con los Quitapenas. Reserva anticipada al 152-260-780. 7.80. Otra de las propuestas bailables para este próximo fin de semana, el día domingo, es en el Centro Vecinal de Stockton de La Calera con los Quitapena. A partir de las 18.30 se presentan en Calera, en el Centro Vecinal Stockton, que está en La Cera, en calle La Cera 640, de La Calera anticipada, $50. Haga su reserva anticipada al 152-260-780. Todos el próximo domingo al Centro Vecinal Stockton de La Calera con los Quitapenas. La gente de Tropicalísimo también me saluda como una de las voces. Acá tengo un director, acordeonista y tecladista, y el otro señor timbaletero que venía a saludarme. Dice: Germán, muy feliz cumple a la radio que hace bailar a medio Córdoba por muchos años más en el aire, y vamos por más. Germán, de Tropicalísimo, éxito, gracias por tu apoyo, Miguel. No tengo nada que agradecer. Saludar a toda la gente, en especial a los auspiciantes. Por eso lo hago cortito ahora, quería contar varias historias sobre el cuarteto, pero hay que respetar a los señores auspiciantes. Aldo, es así. Muy bien, Esther de Escobar dice: hola Miguelito, muchas gracias por este programa que te estás pasando, felicitaciones, lo haces con el alma y se te nota, gracias. Muy bien, un saludo para usted, Esther. Alfredo y Norma, gracias por el apoyo también de la gente. Demetrio el Gaucho, cuartetero, un saludo para vos, amigo. Feliz aniversario, Miguelito, con mucha algarabía, dice, y mejores deseos. Que sean muchos más. Felicidades de parte de toda mi familia. Salud, amigo, igualmente para vos, amigo. Nos estamos viendo. A ver, otro mensaje dice: muy lindo su programa. Cuántos recuerdos de esa música de cuarteto. Cuántos amores. Besos, Marina. Varios amores, ¿no, Marina? Dice: Miguelito, salude a mi amiga Marta. Besos, Marina. Muy bien, le saludamos a Marta. De parte de Marina y de parte mía. Dino del grupo Cartagena, te tengo agendado así, Dino. Feliz aniversario, querido amigo, y que sea muchos años más. Saludo a Marcos de Villa Libertador. De mi parte, un abrazo, gracias igualmente para usted, para Rosa y para Dino, esos fieles oyentes, y para Marcos de Villa Libertador y familia. Para que viene a estos que han venido a los teléfonos fijos. Graciela de Estación Flores felicita a Miguelito, dice, y agradece por los temas de Heraldo Bocio, que está emocionada. Muy bien, Graciela. Luis de Las Palmas, saludos a Miguelito y a todos los de la radio. Un fiel oyente, ya lo sé, ya lo sé. Un saludo para usted, Luis. Graciela de Villadela, saludos a Miguelito y a todo el programa. Y pide el tema, la amo por sabroso, eso va a ser, no sé, para el sábado o el miércoles. Estamos con el recuerdo del Cuarteto Leo. Sara, mira, un beso grande para nuestra reina, que apoya mucho el programa. Sara dice: saluda al programa, dice Miguelito, por los 11 años de programa, y pide un tema que a ella le guste, y hace Viejo Ladrón de Sueño. Un saludo para usted, María Sara, cuídese de los cambios de tiempo, un beso grande. Marcela de Meguino, salve Miguelito por estos 11 años y que sean 11 años más, que nos alegra todos los sábados y ahora los días miércoles. Javi de Chacra nos saluda a todos los del programa y pide un tema de la Leo. Todo esto recuerdo de la Leo para usted, Gaby, Nicolás y Oscar, otra de la familia que apoya mucho este programa. Gaby saluda a la Negra Muñoz de la Violeta con un tema de la Leo. Muy bien, seguimos con los temas de la Leo. Entonces, en el recuerdo de ellos, los 72 años de su nacimiento. Ahora con Lalo Rivera, con Ritmo Feliz. Después llega Eduardo Gelfo y la Leo, la voz de Candy Francos a Papá Miguel. Después con Carlitos Roland, Martita Linda. Ha llegado Miguelito con su ritmo y su acordeón a traernos la alegría que nos hace divertir. Las parejas entusiasmadas con el cuarteto feliz, que con su estilo famoso invadió todo el país, que con su estilo famoso invadió todo el país. Miguelito, Miguelito, sacudile a tu acordeón, pa' que bailen tucumanos, santiagueños y salteños, entrerrianos y otros más, riojanos, catamarqueños, cordobeses y porteños, todos bailaremos este este ritmo sensibilino del cuarteto más feliz. Acordeón. Miguelito sacó de hierro acordeón pa' que bailen tucumanos, santiagueños y salteños, entrerrianos y otros más, riojanos, catamarqueños, cordobeses y porteños, todos, todos bailaremos este ritmo sensiblero del cuarteto más feliz. Llámanos 466511 y al 466-5836. Así, así, estas son padres. Esas noches que te dieron, como la gente que tomada de la mano bailó tu ritmo dando años, como el ejemplo de señor en todas partes, con tu acordeón y este acordeón interminable, fuiste creador en este mundo que vivimos, y de este ritmo del cuarteto y este aleo. Y tu nombre, oh querido papá, en honor a tu nombre hoy yo quiero cantar, porque fuiste ser hombre, porque fuiste ser hombre que me enseñado a amar. Y tu nombre es mi nombre, oh querido papá, en honor a tu nombre hoy yo quiero cantar, porque fuiste ser hombre, porque fuiste ser hombre que me enseñado a amar. Puro ritmo y acordeón. Porque fuiste el hombre que me enseñó a amar. Especial de Tropicalísimo. Se han venido a saludarme los chicos de Tropicalísimo, que se presentan el próximo sábado. Van a reventar el Saibo. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Gracias por venirse para saludarme, amigos. Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo andan, bueno, Luciano? Muy contento de que cumplas un año más en esta trayectoria. Así que, bueno, venimos a darte el saludo personalmente acá a la radio. Bien, amigo, gracias. Lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda, sí. Así que, bueno. No hemos traído los instrumentos, íbamos cantando el cumpleaños, tenemos que ensayar, pero claro, pero no dejó los instrumentos. Hay una voz, así que se puede cantar, ¿o no? Sí, lo venido, Germán. Es que hace la primera voz. La primera voz. Luciano. Yo canto todos los temas de Piñón Fijo, Claro. Bien, Tropicalísimo, no apto para gente aburrida. Contrataciones 156-53-24-53. 153-60-0977. Tropicalísimo, próximo sábado en el Saibo. Tropicalísimo, el 13 de junio, Salón Armenio. Va a ser espectacular. ¿Ustedes por primera vez van a ir? No, volvemos al Armenio. Vuelven. Sí, volvemos a la otra vuelta. Sí. Ah, está bien. Sí, todo varias veces. Muchas gracias también, ¿no?, a la gente del Armenio, al Turco, todo, que nos volvieron a llamar y abrir las puertas. A Oscar. A Oscar. Así que, bueno, muy agradecido a ellos también. Muy bien. Tropicalísimo el próximo 20, Cantina de los Panaderos. Tropicalísimo el 27, vuelve a la CB. ¿Qué tal el sábado pasado, Chip? Espectacular. Lleno total. Y el sábado 27 en la CB se espera una multitud. Una multitud. Aparte porque es mi cumpleaños. Ajá, es mi cumpleaños y... No sé, ya. Vamos a ver cómo sales. Admiradoras. No, sí, mátate, gracias. Ajá, muy bien, acá sí. Tropicalísimo jueves 25 en el Aljibe. Ah, está bueno el Aljibe. Sí. En la noche de jueves 25 va a ser a rebalsar el Aljibe con Tropicalísimo. Queremos recordarle a la gente que tenemos entrada canje para el próximo 13 en el Armenio, que ya estuvimos entregando el sábado pasado en el ACB, y este sábado en el Saibo también, que nos soliciten a los músicos, al sonidista, bueno, todos vamos a tener entradas para regalar para el próximo sábado en el Armenio, que queremos que sea un lleno total también. Por supuesto que lo hace. Éxito en su baile con Tropicalísimo. Tropicalísimo el próximo en el Saibo. Tropicalísimo, contrataciones 156-53-24-53, 153-60-09-77. Bien, chicos. ¿Qué más? Vamos. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Miguelito, que lo cumpla feliz. Un gustazo, che, que me cante el feliz cumpleaños, un gustazo que hagan la publicidad. Por eso, el festejo este va con los auspiciantes, amigos. Y bueno, toda la gente que lo acompaña. Toda la gente que nos acompaña a nosotros. Tropicalísimo es uno que apoya muy, muy este programa, muy mucho. Y hay gente que lo escucha de temprano, ¿no, Alejandro? Por eso quieren el choque. Bien. Queremos hacerte una invitación muy especial, Miguelito. Dale. Para el próximo 13. Queremos que estés con nosotros en nuestra vuelta al Armenio. Así dale, que estás invitado especialmente para bueno, que vayas y nos visites y de paso te tocas algo con nosotros. ¿Eh? ¿Cómo no? Bueno, bueno, dale. Sí, sí. Bueno, bueno. Sí. Así que bueno, vamos a preparar un poco. Hace mucho que no tocamos, no toca ahí. Sáquese el guante para ese día. ¿De boxia? Bien, Tropicalísimo próximo sábado en el Saibo, el 13 en el Salón Armenio, el 20 Cantina de los Panaderos, el 27 en el SB y el 25, jueves anterior, en el aljibe. Están todos invitados. Ah, está buena la cartera, ¿eh? Entonces, sí, sí, muy buena. Está bastante. Y se viene para julio y agosto y está... No, está todo ocupado. Está todo ocupado, está bien. Está. Gracias a Dios. Gracias a Dios, está todo Dios, ocupado sí. Para el julio. Vayan preparándose para julio porque vamos a la Diablera por primera vez, así que ahí también tenemos que llenar con gente nuestra. Para que vean realmente lo que es Tropicalísimo. ¿Es un fin de semana o jueves? Un sábado. Un sábado. Ah, sábado 25. Claro, le van a dar de baja, aquí está Danielito, está Fernando Blavi, siempre como solista. Ahí, ¿a dónde queda? Porque yo la ruta 19. Está camino Montecristo por la ruta 19, al lado claro. De Coca-Cola. Ah, la lucecita roja. ¿Dónde hay una lucecita roja? Ahí no, al lado. No, esta es la casa del diablo. Así le decía mi amigo Juancito López, que está con Bullish, la coreónita. ¿Dónde hay una lucecita roja? Paremos. Tropicalísimo, próximo sábado en el Saibo. Tropicalísimo, no apto para gente aburrida. Contrataciones 156-53-24-53 o 153-60-09-77. Bien, chicos, seguimos. A ver, algún tema musical. Elijan ustedes ese material de cobre que está muy bueno. El 3. A ver, el 3, estimadísimo. Tropicalísimo. Tropicalísimo. ¿Por qué hiciste siempre solo él? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pensará todo, pagaría. Bien, Beto López se comunicó. Saluda a los de la gente de Tropicalísimo. Así que dice. Grande, bien, maestro Beto López. A su señora Susana y a toda la gente que lo conoce. Grande, maestro Beto López. Un saludo enorme para ustedes, Susana, y para doña Elena. ¿Eh? Están escuchando la radio. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces lo invitamos a Beto López para el 6, por supuesto, a... Vos sabés que volví con Tropicalísimo, no sé qué le pasa a Beto, no fue malo baile Tropicalísimo. Porque él sale a las 2:30, sí. De paso lo estoy mandando en cana, Susana. Fíjate dónde se va, porque a los bailes Tropicalísimo no va, No, mentira. Tropicalísimo próximo 6 en el Saibo, Tropicalísimo el 13 en el Salón Armenio, el 20 en Cantina de los Panaderos, el 25 en el Aljibe y el 27 en el ACB. Tropicalísimo, contrataciones 156-53-24-53 o 153-60-09-77. Muy bien. Ah, Fernando Domínguez, un gran acordeonista y pianista, se saluda a los muchachos de Tropicalísimo y abrazo a Miguel. Cuidado con los tonos. Bien, un gran músico. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Fernandito, que toca con Alicia de ayer. Sí. Bien, Tropicalísimo, próximo 6 de junio en el Saibo. Tropicalísimo, no apto para gente aburrida. El 13 en Salón Armenio, el 20 Cantina de los Panaderos, el 25, jueves 25 en el Aljibe y el 27 en el ACB. Contrataciones 156-53-24-53 o 153-60-09-77. Muy bien, no hay saludo para todos, para mí. Muy bien, chicos. Bueno, también tenemos sorpresas para el 13, ¿eh? Sí. Para el 13, Turquito, de ahí de la Orquesta Estable, de Sorprendete, va a hacer un par de tamitas con nosotros, así que estamos preparando todo eso, así que tempranito la gente ahí al Armenio. Dale. No se olviden de solicitarnos entradas este sábado, entradas canje. Me van a traer acá para yo. Sí, por supuesto, el sábado ya tenés entrada, así que para que tengas para la gente, ¿eh? Dale. Un saludo enorme para toda la audiencia. Esto es el próximo 3, el otro sábado. El próximo 13 de junio, sí. De junio en el Salón Armenio. El sábado, reventamos el Saibo con Tropicalísimo. El 20 estará en Cantina de los Panaderos, que tengo que ir a verlo de nuevo a Don Nino. El 25 estaremos en el Aljibe, si me invitan, estaremos, digo ya. Bien, el 27, ACB. Si lo tengo que ir a ver, voy a ver si voy mañana, me llevo por... Para nosotros, Miguel es parte de Tropicalísimo. Así muy que bien, Miguel puede ir a donde quiera y como quiera. Como quiera. Ah, con razón a usted no le paga la publicidad. No saque fiado a cuenta nuestra. No, con razón no le paga la publicidad. Pues ya es parte de Tropicalísimo. No, son puntuales. Bien, contrataciones de Tropicalísimo, 156-53-24-53, 153-60-09-77. Tropicalísimo, próximo sábado en el Saibo. Tropicalísimo, próximo 13, Salón Armenio. Tropicalísimo, el 20, Cantina de los Panaderos. Tropicalísimo, próximo jueves 25 de junio en el Aljibe. Y el 27, revienta el ACB. Para mi cumpleaños. Para tu cumpleaños. Así, anuncia. Muy bien. El 27 de junio, cumpleaños el Water. Esperamos a todas las chicas amigas con regalo. Muy bien. Vamos con el director porque vos vas a cantar el amor. Sí. Eres fanático de ese tema. Sí, no hay problema. Sí, el operador. Sí. Sí. Sí. Sí. En especial. Todo lo enamorado. En especial, el perfume importa. Así que bueno. No hay problema. Muy bien. Bueno, chicos, gracias por venir, amigos. Bueno, chao, Miguelito, bien. y que lo cumplas muy feliz, maestro, que lo pase de 10. ¿Eh? Bueno, y que sean muchos más, Miguel. Por el apoyo. Bueno, no, y muchas gracias a vos, como muchos siempre, Alejandro. Miguel. Gracias, amigo. Muchos éxitos. No, amigo. Muchos éxitos. ¿Ah? Saludos para todas las chicas que me están escuchando. Muy bien. Saludos, sí, bien. Bien, no se olviden. Tropicaleros y tropicaleros. Próximo, la cita es el próximo sábado en el Saibo con Tropicalísimo. Están todos invitados. 156-53-24-53, 156-60-09-77 para sus contrataciones. Muy bien. Gracias, chicos, por venir. Vamos con la programación. Marcelo. Tropicalísimo, próximo sábado, el Saibo. Ah, Danielito, sí. Muy bien, lo hace muy bien. Muy bien. A ver, dos temas musicales, 10 y 11. Cuarteto Leo con Freddy Vidal, a Martincito, con Carlitos Roland, la payanda de Leo. posible llamar tu atención y seguir a pasarlo y sin parar el tiempo o tal vez un día y yo lo sorprendiendo. Inocencia tan tierna, pura y santa, sos la esperanza y alegra en el hogar. Ay, Martincito, cual talismán preciado, eres enviado como una bendición. Niño mimoso, travieso y adorado, ya te hemos dado por siempre el corazón. A Martincito esta canción brindamos y les deseamos con toda la verdad que vive un mundo siempre color de rosa y nos alegre con su felicidad. A Martincito esta canción brindamos y les deseamos con toda la verdad que vive un mundo siempre color de rosa y nos alegre con su siempre color de rosa y nos alegre con su felicidad. A Martincito esta canción brindamos y les deseamos con toda la verdad que vive un mundo siempre color de rosa y nos alegre con su retitín, retitín, subió ahí su contrabajo. En el aire. Cadena 102 Argentina. 101.9. Fin espacio publicitario. 101.9 Cadena 102 Argentina. Eso sale rosa. Muy bien, 466-55-11, 466-58-36, 156-37-25-08. Nuestra única vía de comunicación, dice el mensaje, viene de Guiñazú. Raúl, otro fiel oyente que apoya mucho este programa, amigo, qué bueno está el programa. Un gran saludo para usted y todos los hinchas de Talleres de parte de Raúl. Me incluyo en el hincha de Talleres y el de Boca, no sé si... Y acá Beatriz también es de Talleres. ¿Es de Boca también, no? Sí. Muy bien. No, a mí no me ven a hablar de fútbol porque no los veo, pero tengo eso que soy hincha de Talleres y de Boca Junior. La FM, visión es lo mejor. A ver qué dice acá. Hola, Miguelito, felices 11 años, que se cumplan muchos más de parte de Liliana del Camino de 60 Cuadras. Muy bien, Liliana, gracias por estar en sintonía a vos y a la familia. A ver, dice, muy bien, Miguelito. Uno de los mejores programas de el de hoy. Soy Marcos de Piquillín. Muy bien, un saludo para usted, Marcos, y toda la gente de la populosa localidad de Piquillín. Mira vos, tenemos oyentes allá. Bien, Ramón acá, me saludo, feliz aniversario, amigos, saludos, Ramón, de barrio La Madrid. Un saludo para usted, Ramón, y familia. Muy bien, ¿está el CD de los cuatro? Póngalo. Los cuatro para el ritmo que se presentan el próximo domingo, también domingo 7, en el Salón Cura Brochero. Salón Cura Brochero presenta a los cuatro para el ritmo el próximo 7 al mediodía en un gran almuerzo familiar. Eso, Melina. ¡Ole! ¡Ole! ¡Venga! Los cuatro para el ritmo próximo 7 de junio, domingo 7 de junio al mediodía, en el Salón Cura Brochero, que está en Camino 60 Cuadras, kilómetro 8. Le cuento el menú, en qué consiste. Se viene con todo el Cura Brochero. Va a ser de entrada locro. Saquemos el fiambre y todo, locro. Directamente con pan, a no llenarse mucho, porque después del locro viene el asado con cuero. Y el postre helado. Todo eso... Ah, no, me ha dicho que no diga el precio. Yo lo tengo, ustedes lo saben. Vos, Marcelo, también lo sabe. Bien, todo eso a muy poco precio. Hacer su reserva. En la reserva, cuando hagan de la tarjeta, ahí pregunte cuánto va a salir. Me han dicho que no dijera al aire, así que no lo digo. Reserva al 156-806-183. 156-80-61-83. O el teléfono fijo 450-52-63. Los colectivos que lo van a dejar cerca es el 80-85, que van a barrio Coronel Olmedo, o el primero de junio, si se arreglan lo de esos que están de paro, van a ir allá el próximo domingo. Así que el interurbano, pero creo que se van a arreglar para ese día. Así que el interurbano, el primero de junio, que va a Losada, lo va a dejar al frente. Esto es el próximo 7 de junio al mediodía en el Salón Cura Brochero, que está en Camino 60 Cuadras, kilómetro 8. Hacer su reserva al 156-80-61-83 o 450-52-63. Consiste el almuerzo en locro con asado con cuero y postre. Alza mi niña, el próximo domingo con los cuatro para el ritmo. Los cuatro para el ritmo, el próximo domingo 7 al mediodía. Me dice Ramón, el señor que organiza junto con su señora Mabel, van a ser dos elecciones, así que hay que estar temprano, dos elecciones antes del almuerzo y después toda la tarde el bailable con los cuatro para el ritmo. Así que se vienen con todo, los cuatro. Dos elecciones antes del almuerzo y después todo el bailable. Al final de finalizar el almuerzo hasta la noche con los cuatro para el ritmo, el próximo domingo 7 de junio en Salón Cura Brochero, que está en Camino 60 Cuadras, kilómetro 8. Hace su reserva al 156-80-61-83, 450-52-63. El almuerzo consiste en locro con asado con cuero y postre. Todo a muy poco valor de precio. Sí. Así que bien, está todo invitado. Bien, vamos, tres temas musicales y seguimos con la publicidad. Sigue el Cuarteto Leo con Cachito López, la gaita de Leo, con Freddy Vidal, el clan Leo, con Carlitos Ronan, ahí va el 14. Ya tenés la solución, no hace falta que te amargues, ni arrugues el caretón. Bailan muy contentos al cantarle su acordeón. Hay un piano que le dicen con justicia el tartarín, un violín y un contrabajo que le alegra el corazón. Qué contenta está la gente que lo sigue sin cesar. Es que tienen todos juntos la virtud de hacer bailar. Es el rey de los cuartetos con su sello personal. Leo, Leo, Leo, Leo, nunca, nunca morirás. ¡Ajá! ¡Eso! ¡Sabroso corazón! ¡Sí, sí! A puro ritmo, ritmo y acordeón. Y acordeón. Hay un piano que le dicen con justicia el saltarín, un violín y un contrabajo que le alegra el corazón. Qué contenta está la gente que lo sigue sin cesar. Es que tienen todos juntos la virtud de hacer bailar. Es el rey de los cuartetos con su sello personal. Leo, Leo, Leo, Leo, nunca, nunca morirás. Leo no se acaba, siempre está de temporada. La familia más feliz, gente un cuento del país. Aquí llega Miguelito con su ritmo sabrosito. Vamos todos a bailar, esto sí es felicidad. Leo viene de Leonor, la del caro saltarín. Esta Leo seguirá, Leo ya no tiene fin. La era, la era, la era, la la era, la era, la era, la. Esta Leo no se acaba, su ritmo es felicidad. ¡Venga, Leo! ¡Siga, siga, siga! Puro ritmo y acordeón. Y acordeón. El caleo no se acaba, siempre está de temporada. La familia más feliz, que triunfo en todo el país. Aquí llega Miguelito con su ritmo sabrosito. Vamos todos a bailar, esto sí es felicidad. Leo viene de Leonor, la de Carlos Santarín. El caleo seguirá, Leo ya no tiene fin. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la. El caleo no se acaba, su ritmo es felicidad. ¡Eso! Y los costros también, barrandas, tarantelas, las cumbias, los merengues y todo el ritmo alegre para que baile usted. Con Esteban 14, nombre que grabadero, y aún no existe, creo, quien ha grabado más. A lo largo y lo ancho de toda la Argentina, es el que más camina en el ranking popular. Hay del 14, del cuarteto Leo, hay del 14 y cuántos más vendrán. Hay del 14, y así viene el 15, y ya todos dicen que vengan, vengan más. Hay del 14, del cuarteto Leo, hay del 14, y cuántos más vendrán. Hay del 14, y así viene el 15, y ya todos dicen que vengan, vengan más. Del cuarteto Leo, hay del 14 y cuántos más vendrán. Hay del 14 y así viene el 15, y ya todos dicen que vengan, vengan más. Hay del 14 del cuarteto Leo, hay del 14 y cuántos más vendrán. Hay del 14 y así viene el 15, y ya todos dicen que vengan, vengan más. Vamos a bailar arriba el doble. Así suena. Vamos a bailar con el alegrísimo doble cuarteto. Alegrísimo doble cuarteto. No tengo cartelera. Recién le mando un mensaje a los chicos, a Tony Tanquía, que me envíe la cartelera bailable de el alegrísimo doble cuarteto. Ya está en la radio, en sintonía, la alegría del alegrísimo doble cuarteto. Ya está en todos los escenarios de Córdoba y del interior. La alegría que tiene el alegrísimo doble cuarteto. Contrataciones 0351-451-8552 o 0351-153-94-58-94. Esta es la música del alegrísimo doble cuarteto que el sábado pasado se presentó, el sábado 30, sábado pasado, en el Salón Azul de Villa Carlos Paz. Así que estoy esperando la programación, que recién envíe mensaje a Tony Tanquía. Programación, si es que hay, del alegrísimo doble cuarteto. Usted quiere tener alegría en sus bailes, fiestas y eventos privados y especiales. Contrate al alegrísimo doble cuarteto al 0351-451-8552 o 0351-153-5458-54. A ver el tema 7, Marcelo. El alegrísimo doble cuarteto que se viene el agua y la cajita angelical. Nuestro fue, y tan solo el momento, ilusión primera. Alegrísimo doble cuarteto. Contrataciones 0351-451-8552, 0351-153-94-58-94. Y llegó el pasarengue. Recordando la música del tradicional cuarteto. Ahí está sonando. Era alegrísimo doble cuarteto. Que se viene el agua que está por llover. Las tormentas tienen forma de mujer. Tu cariño, nena, es un aluvión que llenó el embalse de mi corazón. Parece que va a llover, me dije cuando te vi. Igual que la tempestad, pasaste por sobre mí. Y cuando me dice ay, llegaste como un ciclón. Y con un rayo de amor, hundiste mi corazón. ¡Junto eso! La voz de Nina Clavero. Toque, toque, toque, toque. Eso, Javier. Pero qué bonito que suena, compadre. A Mauricio. Bailando, bailando. Opa, sí. Sí. Recordando a Carlitos. Opa. Sí. Eso. Para la gente detrás de la sierra, con todo cariño. Para mi Niña Clavero, querido. Que se viene el agua que está por llover. Las tormentas tienen forma de mujer. Tu cariño, nena, es un aluvión que llenó el embalse de mi corazón. Parece que va a llover, me dije cuando te vi. Igual que la tempestad, pasaste por sobre mí. Y cuando llegaste ahí, viniste como un ciclón. Y con un rayo de amor, hundiste mi corazón. ¡Un, dos, eso! ¡Y vamos que se acaba! ¡Sí! ¡Y vamos que se acaba! Esa es la música del alegrísimo doble cuarteto, que es bien alegre y bien bailable. Contrataciones 0351-451-8552 o 0351-153-94-58-94. Y estoy esperando la programación del alegrísimo doble cuarteto, que se viene con todo. Eso. Préstame la cajita, no seas mala, corazón. ¡Opa! Bien, un saludo muy grande para Carlos Córdoba, Tony Tanquía y todos los chicos del alegrísimo doble cuarteto, músicos, cantores. Un saludo muy grande. Contrataciones 0351-451-8552 o 0351-153-94-58-94. Tantos celulares que le... 153-94-58-94. Uno. Esa es la música bien alegre y bien bailable del alegrísimo doble cuarteto. Si usted quiere tener alegría en sus bailes, fiestas privadas, eventos especiales, contrate al alegrísimo doble cuarteto al 0351-451-8552 o 0351-153-94-58-94. Bien, así pasó el micro especial del alegrísimo doble cuarteto, que espero la programación para el sábado, si Dios quiere. Espero que me envíen la programación. Francisco de... Francisco Sarmiento de Barrio San Roque, Salva Miguelito y Pide Rosa de Oteño, que van hermoso para el sábado o miércoles. Hay tantos temas lindos. Otro que esté con ustedes, Rosa de Oteño, un bal espectacular. Caro, de Barrio San Martín. Saludos a Miguelito por su cumpleaños. Felices 11 años. Muy bien, un saludo para vos, Caro, y tu mamá, Elsa. Omar, agradece por el CD que del programa. Dice, está hermoso, que siga así. Muy bien, Omar. Un saludo para vos y tu familia. Gracias, amigo. Ya para el sábado que viene tengo un tema de Fernando y el ritmo del cuarteto para vos. Tempranito escucha la radio que van a pasar un tema. Bien. ¿Qué hay por acá? A ver qué dice de mensaje. No, no es caro. Está a precio. Hola, Miguel. Estoy escuchando su programa. Está muy lindo. Algo de Tres Almas quiero escuchar. Y digan el precio del almuerzo de Cura Brochero. Ya se lo dije, para mí no está caro. Miguel, felicitaciones, dice, en este nuevo aniversario. Y para el domingo, allá vamos. Mira, hay gente que va ahí y no está caro. La gente de Estudio Jurídico Previsional, que enseguida voy a leer los detalles, sino que estoy atrasado, está todo dado vuelta el programa, a pesar de los 11 años. Bien, Graciela y Mario, un saludo para ustedes y los vemos allá, si Dios quiere, con los cuatro para el ritmo y a comer el locro, el asado con cuero y el postre al tal precio, que yo ya se lo envié a ustedes por mensaje, creo. Muy bien. Tres temas musicales, ya voy a leer los otros publicistas, los que siguen, 15, 16, 17. No, el 15 salió. 16, 17, 18. Con... ¡Un, dos! Ese puede ser, dale. Con Jorge Uriel Bornoz, el 50 de la Leo. Después la Leo, la descoce, loco, me vuelvo loco. Y después con el mejor, dale. ¡Un, dos, tres! ¡Ahora! ¡Eso! De noche cuando me acuesto, yo me pongo a pensar. Me parece imposible que 50 ya llegó. Comentan por todas partes qué fiesta que se va a armar, sabiendo que el 50 de la Leo ya está aquí. La gente canta con mucha alegría, sí. Leo por aquí, Leo por allá. Llegó el 50 de este cuarteto feliz, para que todos, todos salgan a bailar. La gente canta con mucha alegría, sí. Leo por aquí, Leo por allá. Llegó el 50 de este cuarteto feliz, para que todos, todos salgan a bailar. ¡Ahora! Ya comentan las comadres que se viene el 50 de la Leo. ¡Eso! ¡Uy! A puro ritmo y acordeón. Yo me pongo a pensar, me parece imposible que el 50 ya llegó. Comentan por todas partes qué fiesta que se va a armar, sabiendo que el 50 de la Leo ya está aquí. La gente canta con mucha alegría, sí. Leo por aquí, Leo por allá. Llegó el 50 de este cuarteto feliz, para que todos, todos salgan a bailar. La gente canta con mucha alegría, sí. Leo por aquí, Leo por allá. Llegó el 50 de este cuarteto feliz, para que todos, todos salgan a bailar. ¡Ahora! ¡Y ya llegó el 50! ¡Eso! ¡Eso!

algo que me vuelvo loco, muy poquito a poco, que me vuelvo loco, loco por tu amor, que me vuelvo loco, muy poquito a poco, que me vuelvo loco, loco por tu amor, que me vuelvo loco. Loco, loco, loco, yo me vuelvo loco, yo me pongo loco, loco, loco, loco, loco, con la leo, leo. Yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco, loco, loco, loco, loco, con la leo, leo. Yo me pongo loco, yo me vuelvo loco. Bailamos con Aleo, Empresa La Tosca, Empresa La Tosca, trabajo en general. Empresa La Tosca, hacemos pozos, embutidos, pozo a pala, cámaras, cañerías, cloacas. Empresa La Tosca, trabajo en electricidad y plomería. Empresa La Tosca, teléfono 0351-153-35-2260. Empresa La Tosca, la solución que usted necesita y los trabajos son garantizados. Empresa La Tosca, teléfono 153-35-2260. Avícola Alberdi, Avícola Alberdi, ventas de huevos por mayor y menor. Avícola Alberdi de Hugo Tejeda. En Avícola Alberdi compare precio y calidad. En Avícola Alberdi ofertas. en Avícola Alberdi, ventas de carbón, leña y miel. En Avícola Alberdi hacemos reparto a domicilio. Avícola Alberdi, sucursal número 1, está en Monseñor de Andrea 423 de Barrio Alto Alberdi, teléfono 488-3852. Avícola Alberdi, sucursal número 2, está en Avenida Revolución de Mayo 1568 de Barrio Crisol. Avícola Alberdi, atendido por sus dueños. Avícola Alberdi, horario de atención por la mañana, de lunes a viernes, de 9 a 2 y 30 y de 17 a 19 y 30 por la tarde. Sábados a la mañana, de 9 a 2 y 30. Esto es Avícola Alberdi. Si usted quiere sabor de carne de cerdo, vaya a Carnicería Turumba Porcino. Todo carne de cerdo y de la mejor calidad, embutido, salame, bondiola, arrollado, entre otros. Carnicería Turumba Porcino de Pablito Lescano. Especialidades en milanesas, albóndiga, hamburguesas, entre otras. Carnicería Turumba Porcino tiene la oferta y bajo la carne. Pata y kilo 45 pesos, paleta y kilo 40 pesos, bocado los 2 kilos 90 pesos, los 2 kilos de milanesa 95 pesos, chorizo chacarero 2 kilos 70 pesos, intermedio 95 pesos. En Carnicería Turumbo Porcino, todo para el locro. Haga su pedido en Carnicería Turumbo Porcino, de lechón y cabrito y cordero todo el año al 152-39-12-13 o 153-41-40-24. Y está en calle Fuencarral, en La Pampa, de barrio Bellavista. Esto es Carnicería Tulumba Porcinos. Qué bonito que está. Ferretería Giordano, Ferretería Giordano, todo en electricidad, sanitario, pintura en general. Oferta pintura lata interior por 20 litros, 370 pesos. Ferretería Giordano tiene muy buenas ofertas en artículos del hogar. Ferretería Giordano, todo en bazar. Ferretería Giordano, repuesto para bicicletas. Ferretería Giordano está en Avenida Juan B. Justo, 9557, en Guiñazú. Teléfono 499-8245. Esto es Ferretería Giordano. Estudio Jurídico Previsional, doctor Mario Olivero, contadora Graciela Chirio. Estudio Jurídico Previsional, trámite, jubilación, pensión, con y sin aportes, aplicación nueva moratoria para mujeres de 60 años y hombres de 65 años. Estudio Jurídico Previsional está en Boulevard Chacabuco 150, entre piso, local 11. Estudio Jurídico Previsional, teléfono 422-7531-156-5721-18 o 156-51-9210. Estudio Jurídico Previsional, atención lunes, miércoles y viernes de 9 a 15 horas. Esto es Estudios Jurídicos Previsional. Sigue la linda opción para sus hijos, la Escuela de Karate 12 y Tocan de Malvinas, Argentina, que es miembro de la Federación Cordobesa de Karate. La Escuela de Karate 2 Seito Kan de Malvinas, Argentina, les ofrece clases ambos sexos, niños de los 4 años en adelante, formación en kata, kobudo, kumite, combate competitivo. La Escuela de Karate 2 Seito Kan de Malvinas, Argentina, lugares de práctica, Dojo 1, Clashin, Avenida San Martín, 1376, en Malvinas, Argentina, tercera sección. El Dojo 2, Adriana Jean, Avenida Venteveo, 3650 de Barrio Arenales, los días lunes, miércoles y viernes de 21 a 22 horas. Y el Dojo 3, que está en el centro vecinal de Barrio Taller Este, en la calle Punta del Sauce 2175, que las clases son los días martes y jueves de 17 a 18 horas para niños, de 18 a 19 y 30 para adultos. Si usted quiere ver las prácticas, entre en el Facebook Vicente Jordán, que es el profesor de karate de la Escuela de Karate 2 Seito Kan de Malvinas, Argentina. Teléfono 0351-157-60-75-95. 157-60-75-95. ¿Con eso vamos a brindar? Bien, amigos, ya vamos a hacer brindis malvadito. Bien, estoy charlando con el señor que me sigue, el programa, el musical de la buena onda, con Juan Carlos Vitale, que me ha traído una botella de vino. Como... estuvo vacío. Bien, si usted quiere alquilar, hacer una fiesta infantil, no se olvide de alquilar el Castillo Inflable. El mejor precio y calidad en Castillo Inflable lo tiene Carlos, que está en la calle González Borrás 5369 de Barrio de Ciencia San Roque. Teléfono 465-5270 o 152-69-4326. También hacemos tortillas calientes y las llevamos a domicilio. Comuníquese 465-5270 o 152-69-4326. Bueno, vamos ya al micro especial. de Banda 10, Marcelo, que ya estamos casi en el cierre. Los otros temas los voy a traer el miércoles que viene, si Dios quiere. Se pasó la hora, las 3 horas. ¿Ah? Dale, vamos con el micro especial de Banda 10. ¿Tenés idea, sí? Banda 10, que es algo distinto. Banda 10, la banda del momento. Banda 10 para bailes, fiestas privadas, patronales, contrataciones. 485-2158, 484-4064 o 152-35-66-58. Banda 10 con la música actual y la del momento, que tampoco tengo programación de Banda 10. Así que, Miguel, si tenés programación ya para el sábado, porque ya estamos casi en el cierre del programa, envíame la programación que tiene Banda 10. Un saludo para vos y todos los integrantes de Banda 10, que es algo distinto. Banda 10 es la banda del momento. Banda 10 para bailes, fiestas privadas, patronales, contrataciones. 485-2158, 484-4064 o 152-35-6658. Y como un loco me perdí, te miré y tú me miraste. Espero que le haya ido lindo, lleno total. Espero que así haya sido la actuación del pasado sábado en el Maipú Show con Banda 10. Pero no tengo programación, así que para el sábado que viene voy a tenerla, si Dios quiere. Contrataciones de Banda 10, 485-2158, 484-4064, 152-35-6658. Te miré y tú me miraste, me enamoré de ti. Sigo recordando ese día, sigo pensando en ti. Mañana es el cumpleaños, Mario del Valle. 11 años del programa. 11 años de salida al aire. Así que, pero lo festejo y mañana no vengo a la radio, así que, y el sábado que viene, si Dios quiere, lo seguimos festejando. Todo este mes de junio festejamos el nacimiento del cuarteto Leo, el día del cuarteto, el otro aniversario de este programa, 11 años. Así que todo el mes de junio. Muy bien. Si pudiera el mundo entero. Banda 10, contrataciones. 485-2158, 484-4064, 152-35-6658. Vayan descorchando que ya hacemos el brindis. Ahí hay un sanguchito y torta que te ha ido la Beatriz, así que no sé cómo lo vamos a ir de acá. Bien, Banda 10 con la música actual y la del momento, ¿ah? ¿Eh? Y se lo tomo el operador. Bien, pero ya vamos acá a la vuelta, compramos otro. Acá al lado, ¿no? O acá al lado. Sí, nos queda un ratito. Contrataciones de Banda 10, 485-2158, 484-4064, 152-35-6658. Bien, así pasó el micro especial y espero la programación para el próximo sábado de Banda 10. Bien, Juan saluda a Miguelito y pide un tema de los Quita Pena. No sé cuándo lo vamos a pasar, si es para el próximo sábado o miércoles. Muy bien dicho. Bueno. Gracias por la torta, Beatriz. Nos vemos. Muy bien, un tema musical, el que sigue, a ver si queda tiempo para otro. Vamos con uno. No te vayas, amor. Quédate un rato más. Ese. Feo. La voz de Feo, no ya como ayer, como hoy, como siempre. Como ayer, como hoy, como siempre. El gran cuarteto Leo siempre estará presente. Como ayer, como hoy, como siempre. El gran cuarteto Leo siempre estará presente. Hace tiempo que Córdoba es el testigo que lo vio nacer. Al gigante brillante y famoso, el gran cuarteto Leo, el pionero más fiel hasta hoy, que su ritmo jamás lo cambió y sembró los cuartetos que hoy llevan el ritmo Leo. Como ayer, como hoy, como siempre, el gran cuarteto Leo siempre estará presente. Como ayer como hoy, como siempre, el gran cuarteto Leo siempre estará presente. Así, con la leva arriba, a puro ritmo, ritmo y acordeón. Y acordeón. Que lo vio nacer al gigante brillante y famoso, el gran cuarteto Leo, el pionero más fiel hasta hoy, que su ritmo jamás lo cambió y sembró los cuartetos que hoy se van al ritmo Leo, como ayer, como hoy, como siempre, el gran cuarteto Leo siempre estará presente, como ayer, como hoy, como siempre, el gran cuarteto Leo siempre estará presente. Mañana 11 años de programación, 11 años salida al aire, en esta misma emisora. Usted más o menos 15, ¿no, Juan Carlos? Por ahí, 15 años cumple. Porque Córdoba tiene su música, y esa música suena. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Juan Carlos? Cuéntelo. El viernes pasado cumplí de radio 22 años. Ah, 22 años. Y, ahora compro, y el viernes compro años. Ah, entonces lo... Compro 55. Lo vamos a festejar el miércoles que viene, me está invitando. Exactamente. ¿Operador 55? Con la idea. Sí, que así que el miércoles que viene vamos a festejar mi cumpleaños de edad. Dale. Y los 20 años de radio. Muy bien. Así que queda listo, Miguelito. Dale, dale, ¿cómo nos vamos a quedar después del programa? Lo vemos. Y desde hace 11 años, por Cadena 102, Argentina. Que seas muy feliz en tu casa, que desde tu día, ¡viva! Bien, ya me estoy yendo. Se quedan con la compañía de Juan Carlos Vitari y el musical de La Buena Onda. Yo será hasta el próximo sábado. Si Dios quiere, seguimos festejando los 11 años del programa, el día del cuarteto, el día de la música del cuarteto. Todo el mes de junio va a ser aniversario. Gracias a los oficiantes de hoy miércoles, gracias por los saludos, gracias a los amigos, gracias por vuestra compañía. Será hasta el próximo sábado a las 6:30. 6:30 estaré aquí al aire festejando los 11 años de la programación de Apuro Ritmo y Acordeón. Chau, hasta el sábado y gracias. Es su programación, nos da noticias y muy buenas novedades. La FM Visión es lo mejor. 101.9, a puro ritmo y acordeón. Nos copamos con la radio, la frecuencia de Visión. 101.9. Cadena 102 Argentina presentó A puro ritmo y acordeón.